11:30, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes. Vamos a hablarles de actualidad y nuevamente vamos a centrarnos en las actividades organizadas por parte de colectivos religiosos. En este caso, vamos a hablar de la agrupación parroquial de San Antonio de Padua. Está con nosotros su tesorero, José Manuel Río, a quien vamos a saludar. José Manuel, buenos días. Buenos días. Y vamos a hablar de la segunda chocolatada popular que desde la agrupación parroquial de San Antonio de Padua se ha organizado precisamente para este sábado. Este sábado 17 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, en el patio del San Antonio, pues tenemos oportunidad para merendar con esa segunda chocolatada popular. Cuéntanos. Pues sí, que este año va a ser la segunda chocolatada. El año pasado lo hicimos para probar, fue en forma turista, para ver cómo podía ir. Y dio muy buen resultado, tuvo muy buena acogida. Entonces este año pues hemos decidido ya seguir haciendo la chocolatada. La vamos a utilizar para necesitamos fondos para restaurar nuestra imagen de nuestro titular San Antonio, sí. Y vamos a aprovechar, nos hace falta un poquito de dinero y la vamos a hemos decidido hacerla en este tiempo que es de Navidad. Una actividad organizada con carácter benéfico porque va destinada precisamente a la recaudación de fondos para la restauración del titular. Bueno, restauración que en realidad ya está hecha, ¿no? Sí, ya está hecha, ha estado en los talleres de Ismael, ha estado desde que se terminó, salió San Antonio y ha estado desde la última semana de junio y ha venido hace prácticamente unas dos semanas y ya está San Antonio en su sitio. Ha quedado muy bien. Como nosotros lo hicimos, le han hecho una liposucción que ha quedado precioso, hemos quedado un trabajo muy, muy bueno por parte de Ismael y estamos muy contentos porque le hacía falta. Uh-huh. Llevaba muchos años, llevaba ya 50 años en la ermita de San Antonio y ha estado puesto ahí en el retablo y tenía muchos daños, tenía unos focos detrás y los focos le iban saltando la policromía y el pan de oro salía cayendo y estaba ya que servía lo que era la madera y había ya casi le hacía falta. Lo hemos arreglado y ya esperemos que ya los sucesores de nosotros sean los que los vuelvan a arreglar. Que quede arreglado por una buena temporada, por lo menos 50 años más, ¿no? Sí, por lo menos 50 años, por lo menos esperemos que dure, si puede ser más, pues mejor. Más pues mejor, claro que sí. Bueno, pues ha estado en los talleres entonces del imaginero bornense prácticamente 6 meses, ¿no? Me ha dicho. Ha estado desde junio hasta 5 meses, prácticamente. 5 meses para, bueno, pues su restauración, que era un poco, no han sido trabajos de estructura, ¿no?, de lo que es la propia imagen, sino más bien de la parte del exterior, ¿no? Sí, de lo ha que sido, es... más que nacido lo que era lo que es el traje, porque tiene mucho pan de oro, uh-huh. Entonces el pan de oro todo se le había caído, y por la parte se le estaba cayendo ya la policromía, y se le veía la madera, entonces tenía también en la peana, tenía unas grietas, entonces había ya que arreglarla, porque mientras más tiempo lo dejábamos, cada vez se le iba cayendo más la policromía, las conchitas, y ya estaba... Necesitaba, el niño también tenía entre los dedos muchas sociedades de muchos años y entonces había que darle un limpiadito a lo que ha hecho falta y lo que había que arreglarlo, la zona que había que arreglar, pues la arregla. Uh-huh. Ha sido un trabajo muy minucioso porque es una talla muy buena de Francisco de Guiza. Para Ismael ha sido un privilegio de poder restaurar para él, para su taller, y estamos muy contentos con su trabajo. Uh-huh. Un trabajo que tiene un coste, evidentemente. Exactamente. Que hay que sufragar. Hombre, hemos pagado una parte, todo no se puede pagar. Entonces, como siempre, todo el año tenemos que estar recaudando fondos, no para solamente para la imagen, sino para otras cosas, otros actos y otras cosas que vamos, durante todo el año hacemos la agrupación. Y decidimos, tío, pues vamos a hacer este año la chocolatada antes de Navidad, a ver cómo va. Yo creo que bien, porque el año pasado tuvo mucha aceptación. Uh-huh. Y bueno, pues se pretende, por tanto, obtener también fondos, recaudar una parte al menos, parte, ¿no? Una parte para poder seguir costeando esos trabajos que ya se han realizado y que todos los ubriqueños van a poder comprobar, ¿no? El próximo sábado, cuando acudan a la chocolatada, y va a estar expuesta también la imagen, sí, ¿no?, de San Antonio. Sí, está puesta en su retablo, como desde que ha venido ha estado puesta ya en su retablo, se puede ver no solamente el sábado, durante los 365 días del año ya está San Antonio allí, que la pueden ver, se le nota... El trabajo que han hecho se nota, más que la entrada se nota el brillo y que cambia, vamos, ha cambiado mucho la azúcar, lo mismo y todo, ¿no? Pero que cambia mucho es la limpieza y lo que le hace falta, que se le hace mucha falta. Claro. Bueno, pues para ello, como decíamos, habéis preparado esa segunda chocolatada popular. ¿La primera el año pasado cuándo la hicisteis? No creo que fue en febrero, no estoy seguro. La hicimos por probar, que no hicimos ni carteles, ni hicimos, vamos a probar, vamos a hacer una chocolatada. A ver, una tarde, pues no fue chocolatada, hicimos que iba a hacer tarde de merienda en San Antonio, el año pasado. Entonces ya están y decimos, pues ya vamos a hacer la chocolatada popular de San Antonio. Y a ver, yo creo que la gente se quedó muy contenta. El año pasado, y vamos a intentar este año mejorar muchas cosas, porque el año pasado fue para probar, este año vamos a traer una serie de actuaciones. El año pasado no teníamos. Y vamos a enterar por lo menos para que haya un buen ambiente y la gente sea un rato divertido, meriende y estemos allí todos juntos y a su vez colaboran con nosotros. Uh-huh. Y la organización de la actividad se lleva a cabo en lo que es el patio de San Antonio, ¿no? En el patio de San Antonio. Un espacio no muy amplio, pero... No amplio, pero es el único sitio que tenemos nosotros más cercano a lo nuestro y entonces allí es donde vamos a hacer la actividad. ¿Cómo lo vais a preparar? ¿Qué es lo que vais a ofrecer? Cuéntanos un poco. Este año vamos a preparar, como hemos dicho, el chocolate, que no puede faltar. Los churros, que lo hará nuestro compañero Ramón Flores y familia, su padre, su hermana. Haremos dulces caseros, que también estamos esperando a última hora para hacerlo el viernes, para que estén, vamos a hacer mucha variedad de dulces caseros. Uh-huh. Y vamos a poner sus chupitos de licores para que la gente pueda, el que quiera tomarse un chupito y tomarse un dulcecito, el que quiera chocolate, el que quiera churro, pues su rodajita de churro, la que quiera, quiere uno, una, quiere dos. Dos, las que quieran. ¿Cuántos litros de chocolate vais a preparar? Yo creo que sobre 80 litros vamos a preparar. Porque el año pasado hicimos, no me acuerdo, creo que fueron 50. E hicimos también un saco de harina, que fue para los de los churros, que son 40 kilos. Y se acabaron muy pronto. Este año vamos a intentar de hacer dos sacos. Pero a ver cómo... También Ramón, porque el otro día tiene que ir Ramón a darse un masajito en el brazo, porque acabábamos... Porque también está unas pocas de horas más que con la rueda de los churros, haciendo churros. ¿Cuánto me ha dicho que son los dos sacos? ¿Cuántos kilos de harina me ha dicho que son? 80 kilos. 80 kilos. Hombre, de harina. Se va haciendo sobre la marcha. 40 kilos se hacen del tirón. Pero después ya, si sobre se va la marcha, si vemos que hace falta un amasa más, pues lo hace Ramón. Dice, pues voy a hacer 20 kilos más o 10 kilos más. Depende de cómo vaya viendo la participación también, ¿no? Tampoco, sí, para que tampoco se dé la masa, puede estarte tampoco mucho tiempo. Luego están los dulces caseros, los polvorones. Sí, dulces caseros, vamos a hacer tarta, almoharemos. Caracolas, haremos galletitas, de Navidad. Una con chocolate, ¿sí? Que van a ser unos pocos de dulce típico. Eso es lo que llevan, son las mujeres de la agrupación, las que están juntas comiendo, son las que lo llevan. Ellas son las que van a decidir lo que van a hacer. Es un poco, bueno, pues, en gastronomía propia también propia, de esa sí, época, típico, ¿no?, del de año. Este tiempo, el polvorón o la galleta, en fin, los dulces típicos. Luego también el chupito de licor. Para entrar en calor y el chocolate calentito también, ¿no?, para que no quiera alcohol. Después también tenemos, para caramelizar un poquillo aquello, va a venir Sergio Pérez, que era de la copla. Él se ha ofrecido gratuitamente, se ha ofrecido para actuar allí en el patio de San Antonio, y del primer día dijo que él iba a venir, que se ofrecía gratuitamente, y estamos muy contentos porque es una forma de colaborar y ayudarnos, y es un día ameno con nosotros. También vendrá el coro Aire de la Sierra, Dubrique también, que también van a cantar con nosotros allí en el patio de San Antonio para amenizar un poquito la velada. Uh-huh. Ambos que participan, en este caso, colaborando, ¿no? Sí, colaboran con nosotros y vamos, que vámonos para hablar que estas cosas. Si nos vamos para otras cosas necesitamos, ellos siempre están dispuestos también a echar una mano, lo que haga falta. ¿A qué hora llegarán las actuaciones? Porque está previsto la chocolatada popular a partir de las 5 de la tarde. Sí, se abrirá lo que es el patio de San Antonio y a partir de las 5 ya, no sabemos, ya cuando vaya viendo ambiente, pues ya se empezarán ellos a cantar, tanto como el coro como Sergio, empezarán ahí cantando ellos. ¿Vais a encender alguna candela o algo? Candelas no creo, porque el recinto es muy pequeño. Es que sí, es y complicado. Y el riesgo de cualquier persona mayor, cualquier niño, no creo que lo vamos a encender candela, no creo yo. Porque si no vamos como un trocito, el patio tampoco es muy amplio y tampoco se puede correr mucho riesgo. Ya vamos a pasar un rato divertido, habrá por lo menos todas las medidas de seguridad que se puedan tener, pues la vamos a intentar tener. Para entrar en calor mejor con el líquido, ¿no? Con lo que comamos y bebamos. Mejor que con una candela, claro que sí. Bueno, pues eso será este sábado 17 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde. Podemos pasar una buena tarde además en el casco antiguo, disfrutando del San Antonio y, bueno, pues disfrutando de la música, la que llega por parte de Sergio Pérez y del coro Aire de la Sierra, y también, por supuesto, de los churros, el chocolate, los dulces típicos, en fin, todo lo que nos vais a ofrecer en lo que va a ser la segunda chocolatada popular. Los precios un poco asequibles, ¿no? Eso va a ser, como el año pasado, chocolatito 1 euro, la rodadita de churros a 50 céntimos, una, que quiera dos, que quiera tres, te come tres, que uno paga lo que se come. Una merienda cena, que se puede hacer una ahí, ¿no? Y después los dulces salan, tampoco yo creo que sea más de vamos a poner 1 euro, cosas, tanto dulcecito, tú quieres chocolate, pues son 2 euros. Tampoco vamos a... Tenemos que ver los precios, pero yo no creo que... Si te digo yo, pues soy tesorero, no creo yo que vayamos... tampoco... Lo importante es un buen rato, y si arrecomo un pellizquito, pues un pellizquito, lo tenemos también para terminar para la imagen y para lo que nos, o para lo que nos haga falta. Mm, claro que sí. Bueno, pues la imagen de San Antonio, que después de 50 años ha sido restaurada, ya se encuentra nuevamente en su retablo, en la ermita del San Antonio, y para sufragar los gastos que ha ocasionado esas obras de restauración, pues se va a organizar actividades como esa segunda chocolatada popular que llegará este sábado al patio del San Antonio con las actuaciones de Sergio Pérez y del coro de Ubrique Aires de la Sierra. Además, también aquellas personas que lo deseen pueden aprovechar esa velada, esa merienda, para conocer el Belén que habéis montado vosotros en el San Antonio. Antes lo comentaba con el hermano mayor de la hermandad de nuestro padre, Jesús Nazareno. Tenemos el Belén del Nazareno, que cada año se instala en el Jesús. Tenemos también Belén en la parroquia. Y en el San Antonio también tenemos un Belén. O sea, que podemos hacer una ruta, le decía yo, podemos hacer una ruta por los templos religiosos principales de Ubrique para ir viendo los Belenes, nosotros, ¿no? Nosotros desde el comienzo comenzamos a hacer un Belén, pero fue más pequeñito, a menor escala, en el San Antonio. Claro, el templo pequeñito. No tiene mucho espacio. No, pero fuimos pequeñitos porque tampoco teníamos ni piezas, ni las casitas, ni cosas, teníamos. Uh-huh. Entonces, hemos empezado año por año, hemos ido añadiendo figuritas y casitas que nos las hace nuestro compañero que está también en otra agrupación, Pepe Román, que le queremos dar las gracias por su trabajo desde enero hasta ahora, haciendo sus casitas, haciendo propaganda, haciendo sus templos, haciendo todo lo necesario para Belén. Una gran cascada que ha hecho también, muy bonita. Y arriba en la cumbre tenemos, como siempre, que hizo el año pasado, la imagen de la iglesia de San Antonio, que la tenemos en lo alto de la montaña. Y estamos muy agradecidos a él por su trabajo durante todo el año, no solamente con el Belén, que también con las alfombras de sal, que él es el encargado de hacer las plantillas a nosotros y a todas las entidades que colaboran con nosotros. Un Belén, bueno, pequeñito. Pequeñito no, es grande, no es tan pequeño. ¿Cuánto puede medir? Puede medir 6 metros de largo por 3 de ancho, que es grande, que va cogiendo cada vez más tamaño. Lo que se nos va a quedar San Antonio va a ser pequeño. Pues eso no podéis cambiar, no puede cambiar. Bueno, pues un Belén que se puede visitar, como decíamos, y en el que no falta de nada, ¿no? Ninguna pieza clave del Belén, incluido pues el templo religioso, titular de la agrupación, ¿no? El San Antonio. En el de Jesús vemos la imagen del Jesús, la fachada del Jesús también allí colocada, y vosotros igual estoy viendo por aquí alguna imagen. El año pasado fue la misma ermita, en el mismo pasillo, como si fuera el patio, el mismo patio estaba lo que era el nacimiento. Porque se hizo su patio detrás de la fachada que se ve, y estaba el nacimiento de lo que era de Jesús. Y este año hemos cambiado, para no ser siempre lo mismo, pero siempre tiene que estar presente la ermita. Lo hemos puesto en lo alto de la montaña y ha quedado una cosa muy, bueno, muy bonita. A nosotros nos gusta, esperemos, por lo menos cariño se la ha puesto. Y sobre todo Pepe, que lleva el que más tiempo lleva. Ahora termina este año y ya está pensando para el año que viene, vaya añadiéndose más cositas. Un trabajo muy laborioso, muchas horas que le ha hecho de trabajo, y lo hace con mucho cariño con nosotros. Es una labor importante también, ¿no? Pepe, hay que decirlo, también hace el Colegio Visto de la Cerna. Eso te iba a preguntar ya ahora, ¿no? Porque hay un montón de afición a los belenes en nuestra localidad, persona aficionada como belenista. Que están trabajando todo el año buscando sus figuritas, preparándoselo, y que colaboran con colectivos como, por ejemplo, en este caso la agrupación parroquial para montar el Belén. No sé si participáis a través del Belén vuestro en el concurso de Belén de la Federación. Sí, lo hemos también apuntado. Sí, también, exactamente. Nosotros lo apuntamos, Pepe lo conocimos nosotros en el colegio, a través del colegio. Pepe, que era belenista, que lo hacía siempre, como lo hace también él, con mucho cariño, se lo hace todos los años los niños en el Visto de la Cerna. Sí. También, y a través de ahí nos fuimos conociendo, y ya Pepe, ¿por qué no va a poner un Belén en el San Antonio? Y Pepe se ofreció a ayudarnos, y él poco a poco, como que digo yo, es el que va creando el Belén, cada año va haciendo piececitas nuevas. Claro. Y una cosa, vamos, que tiene mucha afición durante todo el año, no solamente eso, le gusta mucho la pintura, le gusta. Y su tiempo libre lo dedica a estas cosas. Pues ese agradecimiento también a Pepe Román, ¿no? Que es el encargado de ese Belén del San Antonio, que la verdad que tienen bastante esfuerzo, bastante trabajo, y que todo el año están pendientes de tener cosas nuevas, ¿no? Para después mostrarlas en Navidad. Sí. Él no le ha enseñado nada hasta que no ha venido. Llegó el momento del Belén, este lío a traer cajitas, vamos, eso fue una locura. Y muchas cosas no hemos podido poner porque tenemos que ir ampliándolo con tiempo, porque no vamos a comer media iglesia. A cuidar, porque ya tenemos de las cuatro partes de la iglesia, hemos cogido una. Entonces, porque también se celebran allí las misas y los cultos, y hay que también dar espacio para la gente que vaya al culto. Claro, bueno, pero en esta época del año, pues agradece, ¿no? Entrar a un templo religioso. Además, y ver un Belén. Quiero decir que el Belén está puesto allí, es solidario. Lo que se recoja es todo para Cáritas, para el economato social. que está puesto allí, hizo una cesta, se está recogiendo comida, o lo que quiera aportar aportación económica, hay una latita, una usa allí, se echa, y es todo para Caritas, para el Colomato, que es otra cosa importante que debemos seguir todas las agrupaciones, tanto como las agrupaciones y hermandades, que es la obra social. No nada más que ahora, este tiempo que lleva, sí, pero durante todo el año estamos aportando, y que es una cosa necesaria, que le hace falta mucha familia de Ubrique, que luego no lo creamos, hace falta mucha familia, que por detrás se van viendo las cosas, te enteras, y es verdad, y está últimamente el Colomato, y está muy bien, y la gente está en Caritas, que agradecerle su trabajo, porque está haciendo un trabajo muy importante. Sí que se colabora, ¿no?, en este caso con Caritas, a través de campañas importantes de recogida de alimentos en momentos puntuales. Por ejemplo, tenéis vosotros el Belén Solidario, luego también en Navidad llega el concierto que se ofrece por parte de la Escuela Municipal de Música, que también a beneficio de Caritas, el ensayo solidario, ¿no?, que también se estará trabajando en él. No sé más o menos cómo irá el tema, pero imagino que también este año lo tendremos. El ensayo solidario este año, como todos los años de principio, colaboramos nosotros con lo de la borriquita, con los remedios, que este año creo que va a ser día 24. Que el 24 todo lo que de diciembre. Por la mañana, creo, no estoy seguro, ya ellos vendrán a comunicarlo. Sí. Y nosotros colaboramos porque en ese día, por la mañana, se recogen muchos kilos de comida. Claro, que es sábado, se ¿no? Se recogen más de 1.000 kilos de comida. Para todo predestinado, va también para aquí, para Ubrique, para Caritas, parroquial, para el Colomato. Se le da un asunto muy grande porque para los siguientes meses del año, que ahora todo el mundo está muy, todo el mundo es muy caritativo ahora por Navidad, pero después cuando llegan, pasen los siguientes meses, ya empiezan a escasear las cosas. Así que vamos a aprovechar ahora, ¿no? Vamos a aprovechar. Aprovechar ahora la buena voluntad de la gente para compartir con los demás y para, bueno, pues ser solidario. Así que el 24 de diciembre, ¿no? Me apuntas que sí, yo creo que sí, yo creo que la fecha que tengo entendido va a ser el 24 por la mañana. El ensayo solidario que se organiza también a beneficio de Caritas, del Economato, como es el caso de vuestro Belén Solidario, que se puede visitar en San Antonio, en la ermita de San Antonio, donde este sábado tendrá lugar esa chocolatada, segunda chocolatada, con la participación de Sergio Pérez, que actuará, y también la actuación del coro Aire de la Sierra, y con, bueno, pues la degustación con precios muy económicos de chocolate, de churro, 80 litros, ¿no?, me decía, de chocolate, 80 kilos de harina que se van a utilizar para preparar los churros, también dulces caseros, licores, en fin, todo esto. Todo eso. Se va a poder degustar. Vamos a hacer con mucho cariño y queremos invitar a todo el pueblo Ubrique que quiera echar un rato ameno, en buena compañía, que suba este día a San Antonio. También queremos, de ahora que estamos aquí, queremos felicitar a todos los hermanos de la agrupación de San Antonio por su colaboración durante todo el año y el esfuerzo que hacen por intentar siempre apoyándonos, y a todas las entidades que nos apoyan, vamos, durante el resto del año. Queremos felicitarlos y a todo el pueblo de Ubrique. Y trabajando, ¿no?, desde la agrupación parroquial para la siguiente salida durante el San Antonio, y para, bueno, pues tener en condiciones, ¿no?, tanto imagen como templo religioso y demás. Siempre nosotros durante los 365 días del año estamos trabajando. Primero el mantenimiento del templo, y ya, por ejemplo, ahora mismo tenemos la chocolata, pues ya estamos pensando en lo próximo que tengamos que vamos a hacer. Estamos pensando, ya estamos planeando lo del burrito solidario, que será para mayo. También que se cogieron 300 y algo kilos de alimentos, también se los tenemos a Caritas, y una usa con dinero para aportarnos al Colomato. Estamos pensando ya también para San Antonio, estamos pensando para lo que se nos va presentando, tanto como lo de nosotros, como si tenemos que aportar algo, ayudarle a otra hermandad o a cualquier colectivo que pida ayuda, siempre estamos dispuestos a colaborar. Pues ahí queda también, ¿no?, todo ese trabajo que desarrolláis, y ese burrito solidario, que era una novedad el año pasado y que se va a volver a repetir este año, ¿no? El día que no me acuerdo exactamente, yo sé que va a ser en mayo, pero se va a volver a repetir porque, como yo he dicho antes, Caritas, para ahora, en este tiempo por ahí sobra la comida, pero después más adelante, ¿no? Entonces, en esa época de calor, hace falta arrimar alimento, entonces la daremos antes para echarle una manilla para que no falte. Claro. Un aporte antes del verano, ¿no? Que siempre viene bien, claro que sí. Pues son todas las iniciativas y el trabajo que se desarrolla por parte de la agrupación parroquial de San Antonio de Padua. Su tesorero, José Manuel Río, nos ha acompañado hoy para informarnos. ¿Qué más nos queda por decir? Invitar a los ubriqueños que no se pierdan esa chocolatada, que seguro que se lo van a pasar bien. Yo creo que sí, que se lo van a pasar muy bien, porque vamos, que se lo van a pasar bien seguramente. Porque vamos, porque allí los que tenemos allí, a Ramón, nada más que con los churros, su gracia, la hermana, familia, y vamos, va a pasar un rato muy divertido, y vamos, y un rato ameno, allí todo en el patio. Importante es un ratito, que lo pasen bien, que escuchen un poquito de música, colaboran, nos ayudan a nosotros, y nosotros intentaremos después ayudar a los demás, al que le necesite. Claro que sí. Pues el sábado por la tarde, chocolate y churro en el San Antonio. Muy bien. José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días.